esas chicas sin tener a dónde ir. Si mi casa se derrumba, no me importa si es mi tumba, si un cóctel de pastillas me hará dormir. Si soñaste en un momento un mundo feliz, vení a ver un fuerte apache a ver qué sentís. Acabaron con un tiro los que flotan en el río y ninguno de nosotros estuvo ahí. La obediencia puso un punto y ese punto fue el indulto, y vivir entre asesinos no es para mí. Si soñaste en un momento un mundo feliz, vení a ver el fuerte apache a ver qué sentís. Ay, me desperté y estaba el mar, solo el mar con su rayo verde. Ven a ver el fuerte apache a ver qué sentís.